Bueno, ¿de qué manera la tecnología aparece como facilitadora de procesos? Antes de, digamos, de diseñar Voces de Mujeres, hablamos entre las cuatro colectivas que conforman Voces de Mujeres, que son Luchadoras, La Sandía Digital, Social TIC y Subversiones, la agencia de noticias Subversiones. Entre las cuatro compartíamos un diagnóstico. Ese diagnóstico tiene que ver como con tres grandes puntos. Por un lado, que los medios de comunicación reproducen los estereotipos de género que invisibilizan la diversidad, las historias y las contribuciones de las mujeres y carecen de una perspectiva de género, ¿no? En los medios, las mujeres aparecemos por lo general o cuando somos víctimas, es decir, cuando nos matan y obviamente por lo general en el discurso es nuestra culpa, o como carne de venta, o sea, digamos, como un objeto sexista para el consumo de los hombres. En general, entonces, cuando se habla de nosotras en los medios de comunicación, se habla desde ese punto de vista. Y además de eso, por lo general, quienes hablan de nosotras son los hombres. Hay muchísimos estudios e informes que cuentan cómo es y la calidad y cantidad de la representación de las mujeres en los medios, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. El segundo punto, hablábamos de que las mujeres en los procesos organizativos locales necesitan herramientas de comunicación que apoyen la difusión de sus luchas. Voces de Mujeres está conformado por colectivas y siempre fue pensado para un trabajo en red. Por eso, uno de los puntos muy importantes para la selección de las participantes era que tuvieran un contexto de colectiva o un espacio donde poder multiplicar lo aprendido en Voces de Mujeres. Para nosotras el trabajo organizativo de mujeres es clave y en general en esos espacios carecemos o nos faltan muchas veces herramientas de comunicación y principalmente como de comunicación estratégica. Y por último, digamos, el gran tercer bloque que veíamos como diagnóstico es que el rol de las mujeres en la producción en general suele quedar reducido como a ciertos puestos logísticos, por lo general producción, casting, no sé, edición literaria, y en los puestos de dirección o en los puestos técnicos, en su gran mayoría quienes están al frente de esas tareas son hombres. Entonces, en este diagnóstico lo que pensamos fue crear una plataforma de formación donde la apropiación de las tecnologías ayudará a revertir esta situación. Obviamente, la tecnología aquí no es como simplemente apropiarnos de la herramienta de una forma, ¿cómo decir?, ingenua o acrítica, ¿no? A partir de una reflexión crítica sobre la tecnología, pero también sobre el papel de las mujeres, sobre la representación de las mujeres en los medios, diseñamos Voces de Mujeres, donde la tecnología es un poco la excusa para romper ese diagnóstico del que hablábamos, ¿no? Apropiarnos de la tecnología, que en este caso estamos hablando de fotografía, video, audio, texto escrito, multimedia. Apropiarnos de esas tecnologías puede ayudarnos a cambiar la forma en que las mujeres somos representadas en los medios. No solo porque sean mujeres que hablen de mujeres, sino que son mujeres que hablen de mujeres visibilizando el rol transformador de las mujeres en la sociedad y en los medios de comunicación. Esta apropiación de las tecnologías también permite o ayuda, ¿no? O, digamos, o impulsa el generar un cambio en la cantidad y el tipo de participación de las mujeres en la producción audiovisual. Nosotras decimos que queremos que la red se llene de relatos de mujeres que hablen de otras mujeres. En estos términos, en términos transformadores, ¿no? Y no en términos, obviamente, de replicar o de repetir los estereotipos. Por otro lado, la tecnología, así como, digamos, como una excusa pedagógica, pensábamos que nos permite romper el rol tradicional vertical, ¿no? De la pedagogía como tradicional de maestra-alumna, y que el aprender haciendo es como parte de una idea de compartición de saberes de manera horizontal y colaborativa. Y la tecnología permite también esto, es aquí tienes la cámara, traes la cámara que tienes, a veces es un celular, a veces es una cámara profesional, digamos lo que sea, y es en el hacer mismo, claro, con algunos fundamentos técnicos y teóricos, pero en realidad Voces de Mujeres se basa en el, aquí está esto, úsalo. Obviamente primero necesitas conocer cuáles son las posibilidades expresivas de esa tecnología que vas a usar, qué te permite hacer, perderle el miedo, obviamente, porque hay todo un discurso de poder, un discurso técnico de poder, principalmente, digamos, en general en manos de hombres, en el cual la tecnología y lo técnico es como un mundo al cual nosotras no podemos acceder. Es algo que está más allá de nuestros conocimientos. Es algo que además hasta lo vamos a romper. Entonces, gran parte del trabajo como transformador de las participantes es perderle el miedo a la tecnología y sentir que la tecnología es una herramienta que está a tu disposición para que tú puedas contar una historia.